Bienvenidos y bienvenidas, ahora sí, por el micrófono correcto, a un programa, otro miércoles más, de Asbury Park. Como es habitual, en los controles y al micrófono, con todos ustedes, con sus 20 dedos en cada mano, con su bata blanca. Bueno, hoy con 19 dedos y su bata blanca, el señor Ignacio Ciudad. Pues sí, como siempre, en la locución, en el guión principal, en los bongos, y hoy en el micrófono 2, Gonzalo, que alguien me explique por qué hoy estás en el 2, si todos los días ese puesto es el micrófono 1. Fue el primero que cogí y la verdad es que tengo el cable bien tirante. Hemos asistido así, es importante que esté bien tirante, que da más gusto el ring. Pues hemos hecho una rifa de micrófonos y a Gonzalo le ha tocado el 2, pues sí, amigos. Lo tengo tan tirante como el hilillo del tanga. Pues es doloroso un tirón ahí, ¿eh? Bueno, que estamos aquí de nuevo en Asbury Park. Este pequeño percance no... ¿Pero qué has hecho, Nacho? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has metido ese dedo? Si yo te contara. Nada, ya sabes, que te vas por ahí unos días y pues todo el campo, todo el monte es orégano. Y cuando te das cuenta, pues tienes 7 puntos en un dedo. Mira, 7 puntos. Más que el Sporting. Ay, todavía hay gente que confía que vamos a subir este año, ¿eh? Sí, sí. Hombre, sí. Subir. Al 15º puesto yo aspiro a subir, ¿eh? Porque ahí abajo es puesto de segunda B. Bueno, vamos a dejar ya hablar de fútbol y vamos a lo que nos trae aquí todos los miércoles a las 10 de la noche, que es la música. Y vamos a comenzar hablando de, como no, de nuestro líder espiritual, el señor Bruce Springsteen, porque acaba, bueno, hace unos pocos días de cumplir, si no me equivoco, 63 años. Sí, sí, sí. 63 años, dos para la jubilación. No, ahora cuatro. A ver, 4 para la jubilación. Pero bueno, Bruce no necesita jubilarse y además tampoco lo va a hacer. Y para celebrarlo vamos a ir escuchando uno de sus grandes temas, ese gran clásico, que es este Thunder Road, que vamos a escuchar una versión que hacía en el Hammersmith Odeon allá en el año 75 en Londres. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone again. Don't you run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Well, show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain. Make crosses from your lovers, throw roses in the rain. Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, now I'm no hero that's understood. All the redemption I can offer girls beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow. Hey, what else can we do? Except roll down the window and let the wind blow back your hair. Well, the night's busted open, these two lanes will take us anywhere. We got one last chance trading these wings on some wheels, climbing back, heaven's waiting down on the tracks. Can I so come and take my hand, riding out tonight to case the promised land. La piel de pollo, como suele decir Gonzalo, como decía el otro, tengo la piel de punta y los nervios de gallina. Impresionante esta versión, impresionante el trabajo de Roy Vitan, solo se escucha la voz de Bruce y el piano de Roy Vitan. En una de mis versiones favoritas tengo 4 o 5 del Thunder Road de Bruce Springsteen y la E Street Band aquí en Asbury Park. Y esta es nuestra sintonía de la sección de noticias notiociosas. Y no podía faltar en Asbury Park un guiño al país dominador del mundo, por ahora, a los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que están en plena campaña electoral y me comentabas, Nacho, que ayer había sido el primer debate, el primer debate entre los dos candidatos, el demócrata y el republicano, porque allí pasa lo mismo que aquí, solo hay dos partidos. Bueno, no, hay más. Sí, pero bueno, pero al final, pues... No llegan. No es que no llegan, aparte el sistema... Está hecho para que no lleguen. Exactamente, igual que aquí. Bueno, lo que pasa es que sí que es verdad que allí no hay crisis, no como aquí. Allí son muy liberales, pero el gobierno si tiene que intervenir, interviene. Pero bueno, el caso es que está en pleno proceso electoral entre Obama y Romney. Las encuestas daban un claro vencedor a Obama en principio de septiembre y ahora no tanto. ¿Qué ha pasado? Y ese famoso vídeo donde se veía, se podía escuchar también al candidato republicano pues bueno, dejando ya cosa de los masones de lado a, digamos, a las clases más desfavorecidas en los Estados Unidos. Lo que pasa, a ver, el problema es que ese vídeo solo tuvo reproducción entre los votantes de Obama. No creo que ningún votante republicano convencido se vaya a conmover. Me estás diciendo que los republicanos son como la gente del PP, que solo ve lo que quiere. Bueno, son como la gente del PP en el sentido de que tiene un fondo... el mínimo de votos de los republicanos es muy alto, más que el de los demócratas. Lo que se dice en el electorado fiel. Entonces, el señor que está en su rancho de Kentucky con el rifle esperando que vengan a robarle para disparar a todo lo que se mueve, no va a votar a Obama ni a ningún demócrata por mucho que se le ponga adelante. De hecho, se dice que Obama va a tener que matar otra vez a Osama Bin Laden para ganar puntos en las encuestas. Bueno, pues no me extrañaría. O aparece ahora el vídeo donde vemos el rostro o algo de esto. No me extrañaría. Para recordar, ¿no?, a los electores norteamericanos que quién ha capturado, ¿no?, al hombre más malo del mundo mundial. Bueno, el más malo del mundo mundial... Bueno, voy a hacer un chiste, pero no, la madre del rey está muerta, así que no. No, eso circulaba hace años, ¿eh? Cuando todavía estábamos listos a hacer chistes sobre la familia real. Ahora ya sabéis que esto es un pim pam pum y no tiene ningún mérito. Pero bueno, el caso es que en Estados Unidos, que nos estamos desviando, están eligiendo al hombre más poderoso del planeta, al comandante en jefe, y pues, hombre, a ver, muy mal tendría que darse a Obama para al final perder las elecciones, pero cosas más raras se han visto, que se lo digan a Nixon. Ya. Y bueno, la clase, esa clase que forman los artistas, ¿no?, en Estados Unidos, pues no pasa, no se queda al margen de estas elecciones. Y por ejemplo, hay gente como Ray Cooder, que a finales de agosto publicaba un álbum que lleva por título Election Special, donde se explaya tranquilamente y ataca directamente al Partido Republicano. Con temas como el que vamos... Ojo, antes de escuchar el tema, una cosa importante que sí me gusta de los Estados Unidos, de lo poco me gusta, a Ray Cooder le van a comprar el disco igual los demócratas que los republicanos, no lo van a odiar, no va a salir ningún canal como un rojo, no vayas a comprar al... Bueno, sí, hombre, sí, los canales del... Sí, hombre, muy, muy, muy a la derecha, pero es que aquí, por ejemplo, los Bardem están crucificados. Ah, bueno, sí. Y el rojerío, he visto cuando era Ana Belén, no sé... Sí, porque quizás en este país no estábamos acostumbrados a que los artistas diesen públicamente pues su afiliación política o su orientación, cosa que, bueno, en los últimos años está cambiando, salvo casos como Víctor Manuel y tal, que antes era de izquierda, ¿no? Sí, bueno, antes era rojo, era rosa, pero bueno, a ver, que es que una cosa es lo que es y otra cosa en lo que trabaja, ¿no? Igual que los actores. No creo que a Tim Robbins le hayan dejado de ofrecer papeles por ser el ala más izquierdoso de Hollywood. No, incluso algunos se los han ofrecido exactamente por eso. Pues como decía, vamos a escuchar un tema en el que Ray Cooder pues se mete directamente con el candidato republicano a estas elecciones, con el señor Matt Romney, con este Matt Romney Blues. Now boss Mitt Romney went for a ride, pulled up on the highway side, tied me down up on the roof. Boss, I hollered, woof, woof, woof. Don't look right, don't seem right. Hot in the day, cold all night. Where I'm going, I just don't know. Podol's got to bottle up and go. Well, he had a ride, sure not ride. Podol really had a ride. Not in the front, neither in the back. Up on the roof like a hot sack. Bottle up and go, sure not go. Podol had a bottle up and go. Ow. Mr. Boss. The time has gone, showed up wrong. Hold on. Bueno, pues como os comentábamos, con este álbum Cooder se mete de lleno en las elecciones de Estados Unidos y nos ofrece 9 cortes en los cuales destacamos títulos como The Wall Street Part of Town, Guantánamo, Take Your Hands Off It, que es el tema que vamos a escuchar después, y destacamos que además de ocuparse de la producción del álbum, pues lo podemos escuchar tocando la guitarra, la mandolina y el bajo. De la batería se ha encargado su hijo Joaquín. Election Special ha recibido buenas críticas en la prensa anglosajona y os digo que a mí me ha sorprendido que un álbum que trata de política directamente, sin ningún tapujo, pues suene tan bien. Como os decía antes, vamos a dejar de hablar de este álbum escuchando este Take Your Hands Off It, en el que digamos que Ray Cooder pide a los republicanos que quiten sus sucias manos de sus derechos constitucionales. Vamos allá con la última noticia noticiosa del programa de hoy. Te recordamos que estás escuchando Radio Crash en el 105 del FM y esto es Asbury Park. Y vamos con una noticia que dividirá a nuestros oyentes. Unos dirán que ya están aquí otra vez, ¿para qué? Y otros pues empezarán ya a aflojar la pasta para conseguir el próximo grandes éxitos de los Rolling Stones. Pues si abarca sus últimos años de trayectoria, durará poquito, ¿no, Gonzalo? No, no, abarcará toda su carrera porque este... Entonces, ¿para qué lo sacan? Porque este nuevo Grandes Éxitos celebrará el 50 aniversario de la banda. Mira, casualmente celebran el aniversario a la vez que los Beach Boys. Llevan tanto tiempo como los Beach Boys, los Rolling Stones, ¿eh? Casi nada, 50 años subidos al cogotero. Subidos al escenario. Parece ser que el álbum, atento, va a ser original hasta en el nombre. Va a llevar el título de... O sea, tal cual. G-R-R-R y exclamaciones. O sea, una especie de rugido, ¿no? Bueno, no voy a decir nada del título tampoco, vamos a ver. Ahora llega la excusilla, ¿no? Añaden dos temas más grabados en el 84, pero hasta ahora no habían visto la luz. No, unas recientes sesiones que tuvieron lugar en la Ciudad de las Luces, en París. Dos temas que van por título Gloom and Doom y One Last Shot. Este nuevo recopilatorio de Rolling Stones estará en circulación por las tiendas de Europa, porque aquí en España ya apenas quedan tiendas. Aquí tendréis que ir a las grandes superficies o si no adquirirlo a través de internet. Como digo, el sac saldrá el próximo 13 de noviembre. Y atentos, porque por ahora no se habla nada de una gran gira de los Rolling Stones. Parece ser que los problemas de salud que arrastra Keith Richards, al cual hace cerca de 20 años le habían dado 6 meses de vida, pues parece ser que no va a permitir que hagan una gira así bastante larga. Lo que sí ya se están hablando es que va a haber 3 o 4 conciertos a finales de este año, 2 en el O2, que es de pertenecer a un... La compañía de teléfono, sí. Sí. No, patrocina, o sea, sí, esto es como el... Como en Estados Unidos. Como sí. La Allianz Arena. O Arena de Londres, y otros 2 en el Berkeley Center de Brooklyn, en New York. Pues vamos a celebrar esto con uno de los clásicos de la banda... De estos gatos arrabaleros que son los Rolling Stones, con este Get Off of My Cloud, es decir, baja de mi nube. Sí, porque estos llevan ya ahí 50 años. Subidos a la nube. Sí, sí. Permanentemente, ¿eh? Sí, sí. Subidos. en estos buenos tiempos de orden y justicia, aún queda hueco para que Gonzalo Martínez extraiga de las cloacas de la información la noticia jocosa. ¡Arriba la noticia jocosa! Iba a decir arriba España, Gonzalo, pero es que creo que ahora no se va a hacer exaltaciones en ningún sitio, que lo van a prohibir. Igual que ha hecho manifestación, el de pensamiento, el de reunión, esto va a ser como Corea del Norte. ¿Te imaginas aquí adorando al amado líder? No, porque en Corea del Norte, a pesar de todo, creo que todos cenan y comen, no como aquí, que ya empieza a ser ya bastante raro. Atentos con la noticia jocosa que os traemos en el programa de hoy. Un hombre gana 63.000 euros en el Hayatu británico y se gasta el dinero antes de que se entere su mujer. I've got 90,000 pounds in my pajamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash. Yo en tiempos, en otro programa de radio, tenía un chiste parecido, ¿eh? Estamos celebrando un divorcio, lo estoy gastando todo antes de que ella se dé cuenta. Pues esto, la realidad supera la ficción una vez más. Efectivamente, noticia extraída de la página web vertele.com. Scott Brown, un británico de 33 años de edad y en paro, que perdió su trabajo por depresión, ganó 50.000 libras, a la equivalencia en euros son 63.190 euros, en Deal or No Deal, o sea, acuerdo o no acuerdo, del Canal 4, la versión británica del concurso de cajas Hayatu, que nuestro país emitió 4 y Telecinco, presentado por Jesús Vázquez. Lo curioso es que el hombre decidió gastarse todo el dinero ganado sin decirle ni una palabra de todo ello a su mujer, Rachel, según relata el Daily Mail y recoge también el periódico La Vanguardia. Ambos estaban y siguen en trámites de separación. Para lograr su plan, Brown disponía de 4 meses, el tiempo desde que se graba el programa hasta que se emite. Y así lo hizo. Se gastó 63.100 euros en solo 120 días. Justo antes de que su mujer Rachel viera por la televisión cómo los ganaba. ¡Ey, mira, estás en la tele! ¡Ay, mira, Cari, que está tu papá aquí en la tele! Juntaros, ya veréis. A ver si gana algo. Así se pulió Scott Brown la pasta del concurso. El dinero fue empleado así. Gastó 15.000 libras para deudas que él y su esposa habían contraído en forma de tarjetas de crédito, préstamos y otros conceptos. También se compró ropa, así como juguetes para sus 2 hijos pequeños. Scott reconoce que también se compró un iPad, pasó un día de fiesta en México y desembolsó 4.000 libras. ¿Cómo es un día de fiesta en México? Para hacerse con un Jaguar familiar de segunda mano. Las últimas libras que le quedaban las usó para pagarse un curso de electricista con el objetivo de cambiar de vida y empezar de nuevo. Presunta infidelidad de la mujer que le ha demandado. Scott no quería que su mujer disfrutara de la fortuna ganada en el programa, sobre todo después de haberse enterado que ella se veía con un camionero que había conocido por la red. Las navidades pasadas, ella le pidió el divorcio alegando que ya no le quería. Una vez visto el programa, ella entiende que parte del dinero ganado por quien todavía es su marido le pertenece. Los juzgados deberán discernir quién tiene o no razón. Bueno, cada uno en su casa opinará de una manera muy distinta, pero bueno, a mí me parece de todo mal. No, yo me parece simpático. Hola, mira, que no lo mejor. O sea, tú imagínate la cara que te puede quedar viendo el programa y viendo a tu expareja... ganando un montón de pasta cuando... Y el día siguiente que vayas al súper y todo el mundo te diga enhorabuena. Sí, sí. Ahora que os lo vais a gastar. Sí, sí. Oye, y en su favor hay que decir que él pagó deudas que tenían en común. Y le compró juguetes a los niños. Le compró juguetes a los niños. Todo un padrazo. Sí, sí, sí. Vamos, yo voy a tomar nota si algún día me veo en situación. Hoy duermes en el sofá. No, porque este programa hasta el viernes no lo escucha. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más y mejor. Y mientras tanto, tenéis los informativos de Televisión Española. Bueno, y ahora, como os prometíamos en nuestro último programa, que creo que fue allá por el mes de septiembre, a principios, si no me equivoco, vamos a continuar con la carrera en solitario de Mark Knopfler, y lo vamos a hacer escuchando su último trabajo, este Privateering. Hunted down, I came upon a place of ferns and grass, gathered to a redbud tree, and now their footsteps pass where I crouch in dread. Discovery, my certain death. Her leaves are reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Aquí estábamos escuchando este Redwood Tree, perdón, el tema de Mark Knopfler, de este disco que le va a traer a Gijón y de otras cosas. Buenas entradas que están a precios populares, como de costumbre. Rápido que se acaban. El primer día vendrán el 65% y de ahí a un mes antes del concierto un 5% más. Pues sí, y al final nos daremos cuenta que incluso el último día quedan entradas. En algunos nos habremos pegado el gran apurón, o incluso te habremos conseguido un dolor de cabeza por parte de nuestras amistades o parejas para conseguir las entradas para el concierto de Mark Knopfler, que si no me equivoco tendrá lugar el próximo 29 de julio en el patio de la Universidad Laboral de 2013, al día siguiente, día 30, en San Sebastián. Ya sabéis, si queréis comer pinchos, ir para allá, porque total, la sidra ya es vasca, ¿eh? Os voy a decir que vais a tomar aquí sidra. No, lo tenéis también en el País Vasco ya. Ay, y es de allí toda la vida. Sí, es de allí toda la vida, además. Bueno, pues este tema que acabamos de escuchar es el que abre este doble álbum de Mark Knopfler. La verdad, este primer tema recuerda bastante a los del anterior, aquel Get Lucky del 2009, ya me parece, y que, bueno, recogen pues la vena más intimista, ¿no?, digamos, de Mark Knopfler. Pero los siguientes temas ya son bastante, bastante distintos, y en los que, digamos, se adentra de lleno en el mundo del blues, como en este Hot or What. Came on the river with a gift for me. I'm in way deep, that's how it has to be. It's hot in the desert, but I'm cool in the zone. People call me lucky, but I say you make your own. I'm on a roll, yeah, I'm on a roll. I'm running hot. Baby, am I hot or what? This is outrageous. I got all kinds of stuff. Can I dodge bullets? Can I bluff? Hot shots keep on a-coming, looking for a fight. But the names are going down, to the left and to the right. I'm on a roll. Yeah, yeah, yeah, I'm on a roll. I'm running hot. Baby, I'm a hot or what? Oh, take one, kid. Dark at night, that's how it goes. It gets cold in winter, don't be surprised if it snows. You wanna play hold'em with my friend Mr. Chan? If you lose your stack, well, you sure can't blame the man. Thank you. Let's go have a drink or two. Talk about the scalps I took. I got a big old stack. I had me a big old day. Tomorrow I go back. Gonna take it all away, 'cause I'm on the road. Este álbum, con este sonido bluesero totalmente norteamericano, está grabado en Londres, me dices, ¿no, Nacho? Pues sí, en los British Grove Studios. No se ha ido a ningún sitio lejano para inspirarse, ahí al lado de casa, con músicos habituales, porque van mirando colaboraciones, pero en realidad aparece, por ejemplo, en la guitarra Richard Bennett, que iba tocando con él 17 años, antes con el Diamond, por ejemplo, pero bueno, tampoco es nada reciente. Guy Fletcher, que es el teclista de toda la vida de Dire Straits, cuando no estaba Roy Whittam, pues bueno, está, ya sabe, también por ahí medio. Y luego, pues bueno, la mayoría son músicos de estudio. Algunos no tienen ni referencia en la Wikipedia, con eso podemos decir que, bueno, que son tan conocidos como Gonzalo Martínez. Claro, que yo sí tengo referencia en, no en la Wikipedia, sino en la Chiquipedia. En la Frikipedia, sí. pero bueno, si a alguien le interesa, las trompetas son de Chris Botti. Y dirán ustedes, ¿y qué ha hecho Chris Botti en su vida? Pues se ha ido paseo, porque es un músico de Oregón, que, pues entre otras cosas, ha publicado discos de jazz y de smooth jazz. Ya sabéis, esto que se pone para ambientar películas. Sí. De poco vestuario. Bueno, pues seguimos escuchando el nuevo trabajo de Mark Knopfler en solitario aquí en el 105 de la FM en Radio Crash, en vuestro programa favorito de rock, folk y de lo que caiga. Estamos hablando de Asbury Park. Bueno, ¿y con qué tema vamos a deleitar a la audiencia, Gonzalo? Pues con este Bluebird. Pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, este era el tema Bluebird del álbum, el último disco de Mark Knopfler, que estamos, pues bueno, presentando hoy por segunda vez aquí, este Privatering. Bueno, pues estamos antes presentando a un poco a los músicos que acompañan al guitarrista, que por cierto, resulta que Rolling Stone lo tiene en el puesto número 15 de los mejores guitarristas de la historia. El 15. ¿Y a cuántos chepos pone por delante? No lo sé, pero a ver, quitando la discusión que puede ser más o menos legítima con Eric Clapton, que eso no, bueno, pero faltan 13. Pero, imagino que está. ¿Y Eric Clapton en qué puesto lo pone? Para acceder a la lista tengo que entrar en Rolling Stone, entonces lo encontraré, no te preocupes. Un día haremos un especial de listas estúpidas, en las cuales... pues nos reiremos bastante, ¿no? Como aquellos castings en los que, por ejemplo, a Fred Astaire le decían que no sabía bailar. Vamos a ir acabando el programa de hoy. Bueno, por cierto, que hay un señor que toca el silbato en el disco de Marlon. Hombre, un señor que toca el Michael silbato. Michael McGoldrick, ¿eh? Pues mira, ahora que estudió en los mejores conservatorios británicos para acabar tocando el silbato. Es un mérito, ¿eh? Seguramente que tendrá una carrera musical importante. Porque no cualquiera toca el silbato con el señor Marlosler, ¿eh? Nadie le toca el silbato. Dije silbato, no pito. Vale, bien. Vamos a ir concluyendo el programa de hoy. Ya sabéis que la próxima semana estaremos en la misma Asbury hora, en el mismo Asbury canal. Y os dejamos con otro tema de Mark Knopfler. En los controles y al micrófono, como siempre, ha estado el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, en los bongos, y trayendo los discos más calientes del mercado, Gonzalo Martínez. Os dejamos con Arturo, su movida en la cantina, y este tema de Mark Knopfler, After the Beanstalk. Bueno, que nos vamos con Mark Knopfler. Adiós. Adiós. Can lay a golden egg, but she still can't sing. A hen can lay a golden egg, but she still can't sing. Well, the hen's all right, but the harp is everything. When it's gunning for glory, a boy just won't be told. Gunning for glory, a boy just won't be told. I went up three times, but it never was for the gold. She wasn't milking anyhow. After the beanstalk, your life's not the same. After the beanstalk, your life's not the same. Well, the harp's worth more than any fortune and fame. Oh, mama, what's the matter now? What's the matter now? I'm still up in the morning to get behind the plow.